La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Gracias por su compañía en esta mañana de viernes. Continuamos desarrollando el tema de diarreas. Muy importante tomar en cuenta una serie de recomendaciones precisamente con la ingreso de la época lluviosa, en compañía de la doctora Lenita Ramírez Sala. Ella es médico salubrista y epidemióloga de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muy buenos días, encantada nuevamente de estar con todos ustedes. Este es un gran día y es el gran día para hablar también sobre el tema de diarreas. Y así es, doctora, porque en días anteriores estuvimos desarrollando el tema de los cuidados en el hogar que debemos tener, tanto para prevenir las diarreas como las acciones que convienen realizar mientras estemos ante un cuadro de diarreas. Pero, ¿qué medidas preventivas también pueden tomarse en cuenta en los lugares de trabajo y en los sitios públicos? Claro, pues es importantísimo, yo sigo insistiéndoles en cuanto al lavado de manos con agua y jabón. Es fundamental. Muchas veces también andamos lo que es el gel en alcohol, en ya sea nuestros bolsos o los hombres lo llevan en el bolsillo del pantalón, qué sé yo. Pero es importante saber que el lavado de manos con agua y jabón es fundamental y que no lo sustituye el alcohol en gel. Lo podemos utilizar después de lavarnos las manos, ¿verdad? Y lo podemos utilizar 2-3 veces máximo. Ya después de 3 puestas del gel en alcohol, es importantísimo volver a lavar las manos con agua y jabón. Como les decía en los programas anteriores, a veces por el trajín diario de nuestro trabajo y demás, pues hacen que se nos olvide. Y a veces a algunos de ustedes que estén escuchando quizás dice, pero ¿cómo se les va a olvidar lavarse las manos? Mire, se olvida. Igualmente no es solamente lavarse las manos, sino lavárselas adecuadamente. A eso íbamos. ¿Verdad? Dar los pasos adecuados de cómo lavarse las manos, de que cuando usted llega, quizás en radio, pues es un poco difícil explicar, pero yo voy a tratar de explicarles un poco. De abrir la llave, de enjuagar bien las manos con bastante agua, ¿verdad? De ponerse el jabón, ya sea, ojalá que sea líquido, preferiblemente, lavarse entre los dedos, luego lavarse en el dorso o la parte posterior de la mano, restregarse, ¿verdad? Bien, no olvidar el dedo gordo de las manos, ¿verdad? Que siempre se nos olvida. Lavarlo con la mano contralateral, las uñas. Es importantísimo restregarlas contra la palma, ¿verdad? Y luego enjuagar con abundante agua y no olvidar que a la hora de cerrar nuevamente la llave, pues podemos contaminar nuevamente las manos. Entonces es importante tomar primero la toalla, secarse las manos y luego agarrar la toallita, cerrar la llave y tirarla al basurero. Eso es lo ideal. Ya en los hogares, si digamos no tienen la posibilidad de tener toallas descartables y tienen que tener un pañito, es importante que ese paño se cambie 2 o 3 veces al día, dependiendo la cantidad de personas que tienen en el hogar viviendo o que estén circulando. Ya con 5 personas que estén en el hogar, estarse lavando las manos y tocando la misma toalla, ya llega un momento en que está demasiado húmeda y ya está contaminada. Entonces, es importante también saber que si estamos en una oficina tocando el teclado, tocando el teléfono, el celular, que si estamos de una oficina para allá y para acá, por más limpias que veamos nuestras manos, estamos tocando muchas cosas que no usualmente, rutinariamente se limpian. Por ejemplo, algo tan contaminante que son los teléfonos, algo también que se contamina muchísimo y es muy sucio es el celular, los teclados, el mouse, ¿verdad?, que se utiliza. Todas esas medidas pues es de suma importancia y tratar que cuando andemos en la calle no consumir alimentos en la calle de dudosa procedencia. Y si vamos a consumir frutas, por favor, no comerlas ahí mismo, sino llevarlas a algún lugar a lavarlas y luego consumirlas. Igualmente con las verduras, o sea, no consumir alimentos de dudosa procedencia que puedan ocasionarnos enfermedad. Doctora, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Sin duda sabemos que serán de muchísima utilidad para todos nuestros oyentes. Mañana estaremos cerrando el tema de diarreas que hemos estado desarrollando durante toda esta semana. Muchas gracias a todos. Encantada nuevamente de estar con ustedes y tengan un feliz día. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.